Conversamos en los estudios de FM Reconquista con el diputado nacional Leonardo Grosso sobre distintas problemáticas en el partido de San Martín, sobre el proyecto de impuesto a las grandes fortunas y otros temas de la agenda legislativa y la realidad nacional. Nosotros creemos profundamente que parte de la solución a todos los problemas que tuvimos 4 años de macrismo y en esta pandemia es generando mucho trabajo de pico y pala, le decimos claro. Nosotros, trabajo de mano de obra intensiva, en los barrios, con vecinos, con vecinas. El trabajo no solo nos da un sueldo a fin de mes, también nos ordena. Entonces nosotros creemos que parte de la salida a esta crisis es generando mucho trabajo y por eso van a ver en este diputado de San Martín, como digo yo, aprovechemos que San Martín tiene diputados nacionales también para aprovechar y mejorar el ida y vuelta con el Estado y en los barrios, que es en definitiva lo que después resuelve un montón de problemas de la gente. El impuesto a las riquezas es un impuesto a los millonarios. Primero hay que decir, no es un impuesto porque se va a cobrar una sola vez. Pero lo cierto es que en la Argentina hay relativamente muy poca gente, se calcula 9.000 personas nada más, que tienen más de 200 millones de pesos de patrimonio. Y lo que estamos proponiendo, es una propuesta también del presidente de mi bloque, que es Máximo Kirchner, es cobrar un aporte por única vez a las grandes fortunas, que son solo 9.000 personas en toda la Argentina, y con eso nosotros podríamos recaudar 360.000 millones de pesos, que es algo así como un poco más de un tercio, el 36% de toda la plata que puso el Estado en esta pandemia, que fue mucha. Yo creo que las radios comunitarias son la respuesta popular al silencio de los medios dominantes, digamos, ¿no? Son la respuesta que construyó nuestro pueblo para que las voces del pueblo se escuchen. Bueno, ustedes son un poco eso también, particularmente, digamos, ¿no? Y me parece que son esenciales, digamos, ¿no? Lo hemos hablado con vos muchas veces. Sí, para mí la experiencia de organización de esta radio es un orgullo, digamos, un orgullo esta radio para San Martín, para Villidalgo, para todos los que creemos que las experiencias comunitarias pueden dar respuestas a los problemas de nuestro pueblo. Un problema es la comunicación, porque muy pocas personas, 2 o 3 diría yo, tienen en sus manos la gran comunicación de la Argentina y hacen y dicen lo que ellos quieren que se haga y se diga, ¿no? Entonces, ¿dónde están nuestras voces? ¿Dónde están nuestras vidas? ¿Dónde están nuestras experiencias? ¿Cómo contamos la reunión con vecinos o el problema de las cloacas? ¿Cómo hacemos para que eso llegue a más vecinos y vecinas y empezar a pensar en cómo mejoramos nuestra vida? Bueno, con estas radios. Desde José León Suárez, para el informativo Farco, FM Reconquista, 89.5 MHz.